Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy volvemos a ordenar un poco el caos en esta batidora de sonidos de todos lados sin compasión. Y como no podía ser de otro modo, pues aquí me encuentro con el otro 50% de Desconexión, Maricha, que a buen seguro pues me planteará una buena batalla con sus temas en cada sección, para contrarrestar los míos, o bueno, o viceversa, quién sabe. Muy buenas, Aritza, saluda a tu afición. Muy buenas a todas y a todos, una semana más. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, estamos escuetos en palabras. Bueno, es que eso queremos escuchar aquí, trae allá. Bueno, pues dicho todo lo necesario, vamos a comenzar fuerte, como debe ser. Ya sabéis cómo van estos ordenando el caos, en el que tenemos diferentes secciones. Y pues cada uno hemos traído un tema, a excepción de una en la que hemos querido añadir uno más, porque queríamos darle más relevancia. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a cargarnos bien de energía con la sección El Temazo y comenzaremos con el tema escogido para Aritza, si te parece bien. ¿Quieres comentar algo antes de ponerlo o quieres ponerlo primero? Pues que creo que vamos a empezar la sección con el tema más atípico probablemente que vaya a sonar en todo el programa. Se ha puesto aquí cosas del género, yo te he oído por lo menos poner cosas del género, pero hoy vamos a empezar fuerte el programa con estos sonidos. Bueno, me dejas todo intrigada. Vamos a ver con qué abrimos el melón. Inside your core, and the dancing in the jungle, and the Bueno, pues os habíamos prometido un temazo para empezar y este ha sido el temazo de los franceses Carpenter Brut. Con su temazo Beware of the Beast, que es de su último disco, Leather Thief. Y bueno, es que, vamos, a mí me parece absolutamente redondo. Esto es laca electrónica, es como si estuvieras escuchando a un grupo del Sunset Strip de los 80, pero visto desde la electrónica más bailonga, con guitarras, sus punteillos, pura fiesta, vaya. Les pude ver en directo el año pasado, junto con otras pocas personas que, como diría un amigo, estábamos hechos puré a esas horas de la madrugada, y era el momento perfecto para verlos, con el pedazo de directo que llevan, con batería, con guitarra, con unas proyecciones súper ochenteras, y la verdad que dentro de lo que es el rollo synthwave y similares, que ahora desde hace unos años han salido como setas, me parece pues seguramente el grupo puntero. No sé qué te ha parecido a ti el tema. Bueno, pues la verdad es que no los había reconocido y conozco al grupo y tal, pero eso de la que cantaran, lo que te he comentado, pues me ha sorprendido y me ha gustado. Me sonaba a cualquier cosa menos a ellos. O sea, es como una canción de otra banda, ¿no? Pero hostia, ha sido un puntazo, ¿eh? Me queda un poco perdida, pero muy interesante, por eso, por la mezcla y la voz. Me gusta mucho la voz. Por eso yo estaba pensando a ver quién es este, pero no lo reconocía. Sí, pues la voz, es que normalmente eso, no suelen tener voz, son instrumentales, ¿no? Pero en este tema canta un cantante, es un cantante francés que canta en una, digo porque lo leí, es un cantante francés que debe de cantar en una banda pues jarroquera o heavy metalera de ahí de Francia. Igual me estoy equivocando de género, pero es lo que me pareció leer. Entonces, esta canción ha sido colaboración con él. Bueno, pues tras este tema RAL, la verdad, de Carpenter Brut, vamos a ir a por el mío, que va a ser un contraste interesante. Si es que al final, en estos programas, la vidilla es eso, que no sabes por dónde va a salir la historia. Así que nos lo ponemos y después lo comentamos. Disconnect my mind. Disconnect my mind. Bueno, ha sonado Blood Joy, Sangre Joven, una banda británica, dicen de punk hardcore, bueno, yo qué sé, no lo denominaría así, formada en Harrogate en 2014 por los exmiembros de Cremates. Este tema, Starve, pertenece a su reciente disco de este año, también llamado del mismo modo, y publicado por Root Records. A comentar, diría, ese bajo, esa batería tan característica del género, y esa producción. Guitarras afiladas y ganas de saltar y petarlo. A mí este tema es lo que me transmite. Como si aún siguiésemos en aquella época, ¿no? Pero con todos aquellos, con todos los medios que tenemos actualmente. Para mí no sobra nada instrumentalmente y el registro de Calla Tarsus pues, es genial. Un disco sumamente adictivo que me ha enganchado a estos ingleses. No sé qué te han parecido a ti. ¿Qué comentas al respecto? Bueno, pues ya has visto que me he pegado toda la canción dando palos de ciego a ver si acertaba de quiénes eran. Y no ha habido manera porque no los conocía. Sinceramente, no conozco ni el nombre, ¿eh? O sea, no, ni siquiera, no, de verdad, ni siquiera me suena. Sí que suena bien. Igual me parece que es un sonido ya un poco trillado. Es un sonido que me gusta, ¿eh? Sigo disfrutando y en una época era lo que más escuchaba, ¿no? Este tipo de metalcore, hardcore más metalero y demás, ¿no? Y esas voces melódicas, la verdad es que me han gustado bastante, que es una de las partes que más me suele gustar del género, ¿no? Pero igual ha llegado un momento que estoy un poco saturado de tantas bandas clónicas que hacen lo mismo, pero como digo, el tema suena muy bien, o sea que por mí un aprobado. Bueno, es normal, al final cuando escuchamos mucho un género es difícil de diferenciar. Y también te comentaba eso, que yo al respecto en el género no escucho tanto, sí que estoy metida, pero intento ser selectiva. Entonces yo este grupo no lo conocía y los singles me gustaron mucho. Lo que hablamos en el programa aquel, del que hablábamos de si singles o discos, ¿no? Y no sé, si no, no me hubiera fijado en ellos, la verdad. Entonces, pues yo creo que en toda esta amalgama de bandas del mismo género pueden destacar. Porque realmente me parece que este es el segundo disco y, pues eso, es decir, el más fresco. Bueno, pues creo que ya hemos recargado bien las pilas aquí, un poquito de todo. Hemos puesto a todo el mundo al tanto. Así que ahora nos vamos a coger las mochilas y nos vamos de viaje por Europa. ¿Cuál va a ser la primera parada? Pues la primera parada esta vez va a ser Austria. Un país que muchas veces no se tiene muy en cuenta, ¿verdad? Hay escenas metaleras muchísimo más fuertes en otros países de Europa. Pero Austria ha dado algunos grupos muy de culto, como uno que es el que he elegido para escuchar, que es largo, es denso, pega perfectamente con el día que hace hoy. Está lloviendo, hace un día muy gris, así que acomodaros, si tenéis una mantita por encima mucho mejor, y a ver qué os parece. We'll be right back. Bueno, pues ahora con esta música de fondo que da todo el contraste con lo que acabáis de escuchar, esto era Silvertine de Summoning, como muy bien Sonia ha adivinado, o sea que me va ganando 1-0, vamos, un grupo pues esencial en el panorama del black europeo desde que salieron en los 90 hasta hoy, en muchos ámbitos, pero sobre todo en el black más atmosférico, más ambiental, incluso yo diría que en otros géneros que se han desarrollado estos últimos años, como el Dungeon Synth, que es esta música pues como de mazmorra, medieval, hecha únicamente con teclados y con MIDI, ¿no? Que sería un poco como Summoning, pero sin guitarras, ni ningún tipo de relación con el rock. Entonces, he querido elegir este tema, que es de su último disco, With Damn We Come, no, With Doom We Come, es que en inglés es eso, un poco... Pero bueno, quería poneros algo reciente, porque es un grupo que se toma su tiempo entre disco y disco, es un grupo que nunca ha tocado en directo, por cierto, y según ellos dicen que nunca lo van a hacer, seguramente no lo veremos. Es una lástima, pero bueno, también refuerza un poco ese aura de culto y de grupo más especial, ¿no? ¿Qué te ha parecido el tema? Bueno, pues me ha encantado. Y eso que he escuchado cuatro contados, por eso, pero te he dicho, es que reconozco esta base. O sea, no habré escuchado un disco entero o lo que sea, pero es que esa base es como muy característica suya, es como la marca de la casa. Y lo que decías de antes, como comentábamos antes de fuera de micro, de la producción y tal, o sea, a mí me gusta. O sea, no me suena... No sé, o sea, sí, igual su intención sonará así, pero tiene magia, tiene personalidad. Es lo que te digo, si no, igual yo ni los hubiera reconocido, pero es que es como fa, son ellos. ¿Sabes? Esa marca que cuesta tanto las bandas conseguir, pues ellos a la mínima lo plas. Y eso que llevan, pues eso, como dices, un montón de discos a sus espaldas y no son primerizos, ¿no? Bueno, también es cierto que esto es un disco del 2018 y pues bueno, pues la producción seguramente será mejor, ¿no? Que el de los 90 que me comentabas con el tecladito y tal. Pero bueno, eso también le da ese toque personal. Bueno. La cosa se pone un poco turbulenta, es que esto es increíble, ¿eh? Y vamos, este es el cuarto tema. O sea, yo creo que si no se ha ido la gente ya, está ahí a punto. Sí, pero bueno, aquí estamos peso, para que veáis un poco cómo funcionan nuestras cabezas, que tiene una magia importante. Entonces, pues nada, vamos a continuar con... Vale, y... Bueno, voy a dar la información antes de poner el tema, por cambiar un poco. Lo que vamos a escuchar es una banda que podría ser muy habitual en el género en el que me estoy moviendo, ¿no? Pero que a mí me conquistaron hace años, me pareció que tenían algo. Su manera de llevarte por el tema que vamos a escuchar, el registro de Patrick Pinion, que me parece sublime, esos cambios que tiene. También hacía mucho tiempo que no sacaban nada nuevo. Y este mini EP ha sido para mí una bendición, la verdad. Un disfrute tema a tema con ese trabajo de la base instrumental en general. Esta banda es una de esas que para unos pocos es para unos pocos. En un mundo de este sobreexplotado, donde los que más rascamos y buceamos por las redes, pues acabamos dando con ellos o así. Ya que no cuentan con una promoción exagerada detrás, como otras bandas pues que acabamos conociendo, queramos o no. Entonces, pues bueno, yo creo que merecen un hueco, para mí. Luego cada uno tendrá su opinión, pero a mí, pues, me gustan. Entonces, a ver qué os parece esta elección y luego os digo quiénes son. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis asustado? ¿Os parece más de lo mismo? Bueno, pues estos ingleses son Cancer City, que no cáncer, que yo siempre que pienso en ellos digo que los Cancer City. Pues no, son Cancer City. Y este tema se llama Tides de su EP, que os he comentado antes. Un poco más por comentar que no ya os haya dicho. Si lo habéis escuchado con cascos, supongo que la base instrumental habréis percibido todos esos matices, y si no, no pasa nada. Aquí ya sabéis que los gustos van por barrios. ¿Tienes algo que aportar al respecto, Aritza? Pues nada, eso, que no lo habría adivinado ni en un millón de vidas. Tampoco conocía al grupo. Y también es verdad que eso, con una escucha no se puede apreciar muy bien. Sí que me ha parecido igual un deje un poco djent en alguna guitarra que tienen. Yo no soy muy de djent, la verdad, o sea, grupos muy contados. No es que me haya parecido un grupo de djent, pero sí que tenía la afinación de alguna guitarra y tal, un poco detallitos, es un poco lo que más me ha llamado la atención. Sí, es cierto que en este mini EP ese toquecillo en las guitarras se nota mucho, pero os lo recomiendo totalmente. O sea, si lo escucháis entero, que no dura nada, de verdad, vais a pillar toda esa atmósfera que le han querido meter en este tema, pero lo veis en todos los demás. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar ya de escenario. Llega la sección para reivindicar la música hecha aquí en la península. Bandas que pueden pasar muy desapercibidas, pero que queremos poner en la palestra porque opinamos que merecen un reconocimiento mayor. Y bueno, pues vamos a empezar con la que ha escogido el compañero Aritza. Cuéntanos. Pues yo he escogido un grupo bilbaíno. Bueno, uno de los dos que he escogido. Bueno, no, los dos son bilbaínos. Los dos son bilbaínos, ahora que caigo, sí, sí. Un grupo que en realidad es un proyecto unipersonal, de Ignacio Garamendi alias Jebo, que seguramente mucha gente la conocerá por ser el líder del Reno Renardo, pero a mí me parece infinitamente más interesante su proyecto en solitario, que es Soulitude. En Soulitude él lo compone y toca todo, pone voces también en muchas canciones. Y luego suele colaborar con muchos artistas internacionales, guitarristas, algún que otro cantante, cantantes también de la escena de Bilbao, metalera, ¿no? Y quería poner un tema del que para mí es su mejor disco, que es de 2010, Wonderful World. Joder, me voy a tener que dar clases, ¿eh? Porque, madre mía. El tema es Back to Life y tiene un poco todos esos contrastes que he estado diciendo, ¿no? De voces, el rollo industrial sutil con sintetizadores que le gusta meter, que igual en otros proyectos suyos anteriores como Valhalla, porque si no lo sabéis era el guitarrista de Valhalla también, igual no tenían cabida, ¿no? Es sonidos mucho más modernos y demás. Y aquí los mete y me parecen pues temas muy redondos y con todo el mérito de haberlos compuesto él solo. Así que nada, vamos a escucharlo. Solitude. ¿De dónde decías que eran? Que igual, ¿de Bilbao, seguro? Derecho. No, digo porque luego nos vienen aquí a reclamar, ya sabes, estas cosas que, bueno, a nosotros nos da igual, pero que quede constancia. Bueno, muy interesante lo que te comentaba, ese contraste de base industrial, ¿no? Es así, tampoco muy exagerada, pero yo sé, pero luego la voz clásica. Acostumbrada igual a, pues eso, a unos Rammstein, una voz así agresiva, o la mayoría de metal industrial o así que he podido escuchar no es tan así. Entonces es curioso la mezcla. Es como, uy, sí, no, es como estás ahí todo el rato, sí, no, y ese tipo de cosas luego acabas escuchándolas y te acabas enamorando. En plan, el que arriesga, ¿no? Creo que pues el que arriesga. Bueno, pues va a ser muy gracioso, porque también te comentaba que aquí me decías que eso, no sé si lo has dicho en micro o no, perdone usted, lo de las tres voces. Pues es que es muy gracioso porque yo también he elegido otra banda, no para esta sección, pero que también tiene tres voces. Y también es medio industria, tío, es que de verdad, es, me parece que estamos conectados para algunas cosas. En fin, bueno, pues vamos a ir con mi primera banda que de esta sección, que pues como todo lo que lleva en el programa, pues va a ser un vuelco. Yo cojo, ¿sabéis? Cogéis el plato de garbanzos, pues yo lo cojo y lo tiro. Eso es lo que hago, Aritza lo pone bien y yo cojo y lo tiro. Esto es Boludos de Orida. Boludos de Ed nace en 2009 como un proyecto paralelo, diferente, haciendo una música con una base metal y hardcore, pero fusionando estilos como la electrónica y algunos toques de flamenco, que algunos lo definen como flamencore. Sus primeros trabajos están cargados de humor e ironía respecto al género y a todo en general, y más temas. Hasta que poco después decidieron tomárselo más en serio, no solo musicalmente, sino en las letras de sus canciones, que es lo que estábamos comentando. Es decir, empezaron como una banda de coña y han acabado como lo que son, a mi parecer, una banda muy digna. Creo sinceramente que es la mejor del género en este país, al menos en activo, que ha sido capaz de mezclar el hardcore, la electrónica y ese toque personal de su tierra con el flamenco, con elegancia. Para mí los hace especiales, como tan especiales como desde fuera, pero sin perder en eso, su personalidad, su toque. Para mí se han ganado un hueco enorme en mis cascos y en la escena, y no han dejado de crecer disco a disco. El tema que hemos escuchado pertenece a su última obra más reciente, que es Espiral, de 2018. Y bueno, puede gustar más o menos, pero si estas mezclas te gustan, pues yo creo que son imprescindibles. Eso sí, ahora vamos a comentar un caso gracioso, y es que, como he comentado, empezaron siendo de coña. Si escuché los primeros temas, pues se llevaron una grata sorpresa. Al respecto, ¿tiene algo que comentarnos Aritza? Pues nada, sí, a ver, el tema suena súper bien, o sea, está genialmente producido, para los que nos gusta la mezcla de metal con electrónica, la verdad que eso, que está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy, aunque sé que es una banda seria y sé que es una banda muy solvente y profesional, ¿no?, en su sonido y tal, pues claro, yo los conocí en los inicios y me resulta muy difícil aún a día de hoy tomármelos en serio, ¿no? Porque yo los conocí con aquel La Chamoleando y su videoclip y, en fin, no sé, esas letras, ¿no?, que me acuerdo que las comentábamos en un foro, en Zona Cero, que todavía sigo en ese foro, que, bueno, pues salió aquel videoclip, salió aquellas letras, tal, y, joder, pues hubo como carcajada generalizada, ¿no? Gente que le gustaba, o sea, porque sí, realmente también estaba bien producido y era una música que, oye, que tiene su trabajo a hacer, ¿no? Pero claro, era como un poco sobrada salir de repente con esas letras y metiendo autotune y alguna base ahí medio reggaetonera y así, ¿no? O sea, también se puede decir que fueron muy valientes en ese sentido, ¿no?, en esa época. Pero eso, me cuesta escucharlos a día de hoy, pues porque, bueno, igual es culpa mía, ¿eh? No por ello, sino porque siempre lo relaciono con ese boludos de y La Chamo Liando. Entonces, pues eso. Bueno, tuvieron el valor de hacer lo que les salía de los huevos desde el principio, ¿no? Decir, oye, pues ala, hacemos esto y provocar, supongo que provocar a la gente que le gustara. Pero si quitas la letra y te quedas con la música, aún en sus inicios, eran profesionales en ello. De hecho, me viene a la mente, yo qué sé, la banda Atila. Me parece que Atila también es todo coña, pero si, en cuanto a las letras, pero si lo coges instrumental, pues eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como está en inglés y así, pues no le prestamos tanta atención, pero nos cantan en castellano, pues lo entendemos todo, queramos o no. Entonces, pues bueno, aún dicho esto, os lo recomendamos encarecidamente. Bueno, vamos con el segundo tema de Reivindica, de parte de Aritza. ¿Quieres que lo pongamos antes o quieres comentar algo antes? Sí, pues bueno, como ya he dicho antes, no tiene mucho misterio. Esta es otra banda de Bilbao. Son Rise to Fall, con el tema The Descendant, de su último disco, Into Zero. Quería ponerlos porque es una banda que me parece tremendamente infravalorada. Es cierto que cuando empezaron se les tachaba mucho de copia de In Flames y demás, ¿no? Y, joder, bueno, pues la influencia siempre ha estado ahí y yo creo que sigue estando, pero son mucho más. Le han sabido dar un toque mucho más moderno, han metido sintes, han metido bases. La voz me parece espectacular, mezclando ese rasgado, ¿no?, con unas melódicas impresionantes, unos riffs chulísimos, ese aura también como futurista que le dan a veces a sus temas. Y es una banda que me da pena en cierto sentido que lleve ya 4 discazos y no tenga el reconocimiento que merece. Las veces que les he visto, pues, pues había cuatro gatos y aun y todo ellos siempre pues sonando profesionales y dándolo todo. Y bueno, pues currándoselo como se curran sus producciones, que suenan brutales. Ahí se deben de dejar su buena pasta y su tiempo y sus buenos recursos, ¿no? Entonces me parece una banda que tenemos que podría ser totalmente internacional, pero que por alguna razón pues todavía no ha pegado el salto, que espero que lo den en el futuro porque todavía son jóvenes. Así que esto es Rise to Fall. Esto ha sido The Descendant de Rise to Fall, como bien nos ha comentado Aritza. Poco más puedo añadir que no haya dicho él. Es lo que pasa con bandas de aquí, que pueden ser tan internacionales como las que nos comemos diariamente y por desgracia pues pasan muy desapercibidas. Y es una pena porque suena, sí, o sea, el tema es espectacular, suena increíble. Como te había comentado, no he escuchado el disco y me han entrado unas ganas terribles, o sea, esos coros épicos, esa base, o sea, nada que no conociera ya de Rise to Fall. Bueno, las veces que los he visto en directo siempre me ha parecido perfecto, muy profesional. Y bueno, es, ellos por lo menos se lo buscan, lo intentan, pero aquí es que poco más queda, no se puede hacer más. Agradecer, seguramente serán muy agradecidos a la gente que les da sus opiniones, etcétera, de aquí. Y nada, a buscarse las castañas. Así que nada, les mandamos un saludo y que sigan brindándonos temas racos así. Bueno, pues voy a cerrar yo la sección con otro tema que va a ser un poco más lento que no balada, pero totalmente diferente. Ya sabéis lo que he comentado del plato, pues venga, lo vuelvo a aplicar. Desde Euskal Herria, este trío de chavales que a mi parecer lo parten. Estamos hablando de Utz. Y hemos escuchado Entzun de su disco Mamuak de 2017, que es el que me hizo sumergirme en sus sonoridades. Es cierto que ese toque a los Berry Charac de los principios me arrastró sin compasión, pero luego la cosa no se queda ahí, ya que Utz nos ofrecen mucho más, y os los recomiendo totalmente. Además, este año han sacado un nuevo disco, bautizado como Tóxico, y os aseguro que si este tema os ha gustado, pues Tóxico no os defraudará. ¿Quieres aportar algo al respecto, Ariza? Pues que otra vez he estado dando palos de ciego, he dicho 150 millones de grupos y no he acertado ninguno. El caso es que no les conozco, o sea, a ver, me suena el nombre, sí, de haberlo leído, o sea, pero vaya, no les conocía como tal, como grupo, ¿no? Y haberlos escuchado. Pero me ha molado bastante porque este rollo así melódico, rapidillo, como muy ligero y muy fresco, pues a mí me suele gustar bastante, o sea que ya intentaré escucharlos. Pues si te gusta este tema, no te defraudarán, como comentaba. Y nada, pues vamos ya a cerrar, vamos a terminar este Ordenando el Caos número 4 con la sección de las guerreras, que no podían faltar. Ya sabéis, de las bandas que cuentan entre sus filas con chicas que nos brindan su arte en forma de ondas musicales. Y aquí va la selección de hoy. Vamos a empezar con el tema de Aritza, a ver si lo descubrís. Doesn't matter where you're getting, people off the road. Pues por mi parte he querido terminar el programa de hoy a espera de la selección de Sonia con elegancia, un poco suavecito para descansar de tanta traía, aunque me parece que va a venir más traía ahora, y sobre todo con mucha clase. Esto ha sido Another Road Getting Ready de Morgan. Morgan, que lo están petando ahora mismo en todo el panorama, llenando salas, reventando festivales allá donde van. Y bueno, decir que me parece un grupo increíble. Me costó bastante entrar en su mundo porque es algo bastante más clásico de lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, pero es que es ponerte la voz de Nina y vamos, te transporta. El primer disco sí que es verdad que fue más blues, más rock clásico, más monolítico, por así decirlo, también con menos matices, ¿no? Pese a ser un discazo. Y ya con este Air, su segundo disco de 2018, ya se salieron completamente del molde. Han hecho lo que les ha dado la gana sin perder su esencia, y ejemplo de esto es este tema, ¿no? Donde están esas influencias funky, disco de los 70, y es que lo hacen todo bien, da igual que te presenten un tema más rockero, uno más psicodélico, incluso una parte a capela que te ponga los pelos de punta, o un tema más disco como este. Entonces, en esta sección de guerreras yo quería reivindicar a este grupo porque su cantante, Nina, me parece, vamos, yo creo que es ahora mismo una de las mejores voces, si no la mejor voz femenina que hay en todo el país. Vaya descubrimiento. Ahora estoy dudando si conocía el nombre de la banda o no, porque no sé si me estoy confundiendo con otros que se llaman Morgan o no sé, ya me pierdo. Pero me ha parecido un soplo de aire fresco, elegancia, sutileza, ¿sabes? Como, mira que bien lo hacemos, pero tranquilidad, ¿eh? Lo hacemos casi sin despeinarnos. Me ha parecido increíble. De hecho, es que me ha recomendado el disco, pero aunque no me lo hubieses recomendado, iba a escucharlo, sí o sí, porque me ha flipado. Y, en fin, muchas gracias por traer cosas así. Es que mola mucho, ¿sabes? Cuando piensas que igual, bueno, no conoces todo, pero dices, hostia, ¿cómo te pueden, siempre que te puedan seguir sorprendiendo, es muy agradable? O bueno, hubiéramos terminado el programa de una manera muy elegante con este tema de Morgan, pero es que vuelvo a insistir en lo del plato, es que no puedo evitarlo. Es que vamos a acabar, pues ya sabéis, nos vamos a poner la pintura de guerra, lo siento. Desde Alicante os presento a Mind Driller, proyecto formado por Estefanía Ledo, V y Daniel N a las voces, Javix, guitarras y programaciones, Farao al bajo y Raymond a la batería. Otra banda que creo que se ha marcado un trabajo muy interesante este principio de año, que ha sido el que ha hecho que me haya, que haya puesto una oreja en ellos. Como podéis apreciar, ahí tienen la triple apuesta de voces de todo tipo, cantando en inglés, en alemán y castellano. Pero sobre todo lo que a mí me flipa es la voz de Estefanía Ledo, que es una artistaza que conocí gracias a la colaboración que hizo en el último disco de Morphium, de Blackout, y que me sigue poniendo aún a día de hoy los pelos de punta. Aquí, como siempre, pues nos brinda su voz melodiosa, aterciopelada, que encaja a la perfección con los contrastes y el toque industrial. Obviamente el rollo Rammstein pues está ahí, ¿no? Pero lo de Estefanía pues es que me chifla, no hay color, no puedo. Por momentos también me recuerdan en sus juegos de voces a los de la Cuna Coil, con lo cual pues ya, pues chicos, me tienen comprada sin compasión. ¿Qué te ha parecido, Richa? Bueno, pues me ha parecido que no tenía ni puñetera idea de quién eran y que hoy me has pillado, vamos, prácticamente en todas. O sea, he hecho ya la ruleta de las palabras esta, pero a ver si salía algo y no ha salido. Están guays, ha sonado bastante bien lo de las tres voces, hombre, siempre le da un punto, ¿no? Así que es verdad que la voz de la chica no me ha acabado de convencer, porque para el rollo industrial me gustan más otro tipo de voces, ¿no? Pero bueno, que el tema estaba bien. Lo único, a ver si para el próximo pues me pones alguno que pueda adivinar, porque hoy has ido a pillar, ¿eh? No especialmente, muchos pensaba que los conocerías. Es que yo qué sé, no sé, es que no lo entiendo esto ya, no lo entiendo. Es que das por hecho que sé más de lo que sé. Sí. Otra cosa es que lo conozcas, que sabes mucho. Yo afirmo aquí que sabes mucho, pero que te he pillado, pues te he pillado, yo qué sé. No lo hago queriendo. Yo, de hecho, elijo los temas que, eso, lo que quedamos, que los que me apetece, pero pensando que lo ibas a reconocer. Pero en fin. Pues hoy no ha sido así. Bueno, hoy no ha sido así, pero veremos la siguiente. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Como habéis podido comprobar, pues la variedad sin contemplaciones, aunque reconozco que a mí la vena más mudra pues me puede, a diferencia quizás de Aricha, que nos trae de todo para que haya un buen cocido. Esperemos que lo hayáis disfrutado y hayáis pasado un rato tan bueno como nosotros, que hemos tenido una fiesta aquí que no ha quedado grabada. ¿Quieres añadir algo? Pues que gracias por estar ahí un programa más, un placer como siempre. Este en concreto me ha parecido divertidísimo porque hemos escuchado de todo, pero yo creo que todo con calidad. Así que espero que os haya gustado echar este rato, el que haya descubierto alguna banda genial y el que ya las conociera todas, pues que siga disfrutando de ellas. Nosotros lo único que hemos intentado hacer es entreteneros, como siempre, y daros un poco, bueno, la dosis necesaria de calidad musical. Bueno, chavalada, espero que sigáis ahí, que no hayáis muerto en el intento de esta batidora sola. Solo nos queda daros las gracias por estar en un programa más. Esperamos, como siempre, que si no conocíais alguna banda y os ha picado la curiosidad, investiguéis más. Y si queréis, ya sabéis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.